Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más Que Rock and Roll, una edición especial dedicada al festival más veterano de las Islas Canarias. Este año cumple 31 edición el Festival de Rock de San Ginés. Hubiesen sido 34, 1990, año de nacimiento de este festival en la Casa de la Juventud de Arrecife, el mismo lugar donde ha vuelto a desarrollar la actividad musical y conciertística de este Festival de Rock de San Ginés. En esta emisión haremos un repaso por las 8 bandas que estarán actuando en esta nueva edición y que a través de El Hoyo Sónico, la Asociación Cultural y Musical, confeccionando el cartel junto con sancocho.com, organizado por el Ayuntamiento de Arrecife, esto es Mucho Más Que Rock and Roll, esto es un especial Festival de Rock de San Ginés. Este es el cartel de esta nueva edición. Algunos decían que por qué aparecía una iglesia, pero oiga, es un símil bastante clarísimo a esa película de King Kong de los años 1930 aproximadamente, creo que fue cuando se grabó ese King Kong en la torre de Empire State Building en Nueva York, y que este símil en la iglesia de San Ginés subido sobre lo alto de la torre de la iglesia donde sujeta ese Festival de Rock de San Ginés 31 edición con estas 8 bandas que estarán el 9 y 10 de agosto a las 9 de la noche el viernes y a las 8 y media el sábado. Vamos comenzando esta emisión con John Doe, la banda de la isla de Lanzarote, de la que te contamos algo sobre ellos. Con influencias de grupos de metal, metalcore o metal progresivo, de bandas de la década de los 90 como Korn, Pantera, Motörhead, se forman en el año 2014, teniendo claro desde el primer momento la incorporación de texturas musicales, ya sea de guitarra, voz o teclados, lo que se ha convertido en su seña de identidad. Yeah! Neomaniac. Se define como una banda de metal que ha dotado a su sonido de electrónica y bases programadas. Un torbellino de principio a fin, con un setlist elaborado minuciosamente para no dejar que pares ni un segundo durante toda su actuación. Bajo la atenta mirada del Teide, preparan sus temas en el local de ensayo de Icod de los Vinos en Tenerife. Ajib. Este power trio de Lanzarote se formó en el año 2016 y desde entonces no ha parado de girar. Canarias, Baleares, España, Cabo Verde, República Checa, Polonia, Alemania, Suiza, Austria son algunos de los lugares que han tenido la oportunidad de ver en directo a esta formación. Malamute, banda hardcore de Gran Canaria, formada a principios del año 2017 y que cuenta en su historial haber teloneado a Brujería a su paso por las Islas Canarias. Sus componentes vienen de otras formaciones, Head the Broker, Searching for a Hidden Place y Bill Town. Oh, Estas son las cuatro bandas que estarán el día 9 de agosto desde las 9 de la noche en la trasera de la Casa de la Juventud de Arrecife. Cuatro bandas donde un estilo predomina por encima de todos. En esta ocasión, el metal junto con el hardcore de Maramute para dar esa nota diferente a un festival que comienza su 31 edición este viernes 9 de agosto. El 10 de agosto, un cambio en estilo musical, pero no por ello ni mejor ni peor. Otras cuatro bandas subirán al escenario del Festival de Rock de San Ginés en esta su 31 edición. Contaremos con Drupé desde Lanzarote, Everybody también de Lanzarote, Subresiduos desde la isla de Gran Canaria y desde Alemania, desde Berlín nos visitan The Offender. Decir que es el pistoletazo de salida del Canarias Calling que se va a celebrar nuevamente en Berlín y que también contará con actuaciones en las Islas Canarias, en Tenerife y sobre todo en La Palma, donde se proyectará el documental del compañero José María de Baez hablando sobre el punk en Gran Canaria, al igual que también lo hará en Alemania. Esto será en diciembre, pero el Canarias Calling da su pistoletazo de salida en Canarias con The Offenders. En su último álbum encontramos elementos folk que se mezclan con el punk rock y el ska. Nacidos en Italia en 2006, se trasladan a Berlín en 2008, donde han construido una sólida base de seguidores a lo largo de estos años. La mandolina y el bouzouki han entrado a formar parte de sus instrumentos, en directo y en estudio. See ya! Subresiduos. Es una de las primeras bandas punk rock de Las Palmas, después de Kremlin SS. Su disolución dio paso a otra histórica formación llamada Psicosis Crítica. En 2010 se retoma el proyecto y desde entonces han seguido en activo. La foto de todos los santos en el cabezal y al lado un tremendo marco con la bendición papal bajo la almohada un cipote negro y descomunal con palmeras alcalinas. Han venido a beber café, pastas y tortitas en la vajilla de mamá. La cristalera de roca, porcelana de los santos, la cubertería de plata, no vayan a pensar mal. ¡Se han escapado! ¡La Filipina! ¡Vaya desastre! ¡En la cocina! Los modales con bordados, eso no puede faltar. Salva manteles dorados de un toque de calidad, el servicio uniformado, con su blanco delantal, sus fuentes inmaculados, hasta aquí podemos llegar. ¡Se ha acabado! ¡La Filipina! ¡Vaya desastre! La foto de todos los santos en el cabezal, y al lado un tremendo marco con la bendición papal, bajo la almohada, sigo de negro y descomunal. Drupé se autodefinen como rock costero canario, lo que se traduce en una sobredosis de buena energía cantando y bailando con ellos. Oh! Everybody. Aunque la banda es de nueva creación, sus canciones llevan sonando hace más de 20 años en diferentes bandas. El rock and roll corre por cada una de esas composiciones que se han visto enriquecidas con los nuevos músicos que componen Everybody. Quién viene detrás? Es por tu cuerpo, es por mi salud. esto ha sido todo un repaso a estas 8 bandas que estarán actuando en la 31 edición del Festival de Rock de San Ginés a celebrar los días 9 y 10 de agosto. Recuerda los horarios, el día 9 a las 9 de la noche y el día 10 desde las 20:30, 8 y media de la tarde. Un festival que cumple su 31 edición, que ya naciese allá por el año 1993, 3 años. No se pudieron hacer, 2 de pandemia y 1 porque alguien no quiso que se celebrase ese año. 2015 fue el año donde no se celebró el Festival de Rock de San Ginés. Este año, aquí lo tenemos nuevamente en esta 31 edición organizado por el Ayuntamiento de Recife a través de su Concejalía de Juventud, con la colaboración de la Asociación Musical y Cultural El Hoyo Sónico, Sancollo.com, Canarias Calling y Cineclub Lanzarote. Nueva edición del Festival de Rock de San Ginés, edición 31. Estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Gasolina en las venas. gasolina. Sigue ahí. Yes. Si cansan de fumar, nunca se cansan de fumar. No, que los chicos volverán, siempre volveré. Arriba Tenerife siempre. Y siete y las canarias. Guanche, rifa y donde está de ti. Vete a ponerte la camisa. No puedo, no, yo no puedo dormir a gusto, tío. Dormí a gusto. Míralo, como lloran ahora. Esos son los coños. Necesito morir. ¿Para qué te lías, tío? Es que me siento de puta madre. Sigue, sigue. Estoy vivo porque no me lo merezco. ¡Estañón! Vamos, mira. Oye, mira, tío, por favor. Tío, pajarito. Estoy dentro de ti. Ruta Nike, vamos. Ruta Nike, Ruta Nike. Vamos a jugar, vamos, vamos a jugar. No hay salida. Una, dos y tres. Para regresar. Míralo como lloran ahora. No hay salida. ¡No hay salida! ¡No te rías! ¡Vamos a jugar! ¡Soy la sombra! ¡Mejor agárrame a tu lado! ¡Como mola! ¡Me quedé con el lujo! ¡Dentro de ti! ¡Cómo le sacaron! ¡Ve así, gilipollas! ¡Voy para acá con la cara tuya! ¡Lo pasarás muy bien! ¡Dentro de ti! ¡Pálido como la sal! ¡Brutalí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Grabando cosas aquí! ¡Está grabando! ¡Bien, Gloria! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Careto, gente del barrio! ¡Un vídeo de esta gente! Brutalized Kid estarán actuando en esta ocasión en el Arrecife en vivo. Vuelve la banda de Tenerife a los directos. Además estará acompañada de otras bandas como serán Tenso, Bala, Bad Manners y también la banda de Lanzarote, John Doe. Esto será el 5 de octubre, aprovechando este tirón que realizamos, este especial que hacemos del Festival de Rock de San Ginés, desde 9 y 10 de agosto. Aprovechamos estos minutillos que nos quedan para finalizar la emisión de Mucho Más Que Rock and Roll para recordarte esas bandas que estarán el 5 de octubre en el Arrecife en vivo. Y comenzábamos con ni más ni menos que Brutalized Kid. También de Tenerife llega Tenso. Recuerda que el Arrecife en vivo son los dos últimos viernes de septiembre y los dos primeros de octubre, pero con el añadido, al igual que el pasado año, de ese Arrecife en vivo on fire, que se me queda ahí la pronunciación de Fire. Fire, el milagro antigrasa. Bueno, esto aquí no se puede decir publicidad. Bueno, pues decíamos, 5 de octubre, el On Fire es otro festival dentro del Arrecife en vivo, se llama igual, solo que en esta ocasión pues es de pago y va a tener este cartelazo igual que lo tuvo el pasado año con Fu Manchu, Bala, Brutalized Kid, Tenso, Bad Manners y John Doe. Nos quedamos ahora pues venga con Bala mismo. Tengo dentro un volcán que no me deja ni hablar, se me duermen los pies y mis manos ya no están, no veo bien, no soy yo quien se apodera de mí, quien controla hoy mi cuerpo, hijo de, porque me falta el aire. un mes más que se va y tu intranquilidad dándote los buenos días siempre y en cada madrugada. Busca solo una luz que te dé calma y paz tras esa persiana de cemento que te encierra más de lo que estás y te da en la cara hoy de nuevo la mañana con la mano abierta. Y me pongo a pensar en lo que quería de niña, quién me iba a decir que la universidad y lo que nos vendían no valía de nada y que hasta vivir de alquiler es un maldito privilegio. Y sientes que hay que dar gracias a los demás y buscar un lugar seguro que no existe y menos mal siempre hay algo que al final te rescata y te mantiene arriba. Te dirán que es normal, que es la vida y nada más, que espabiles y sepas que nada va a cambiar, que la cura no es más que una droga legal, que te duerme y hace que sonrías mucho sin pensar. Con única gira en todo el territorio canario y también en español estará la banda Fu Manchu, una histórica banda, pues no sabríamos cómo definirla. Apareció en uno de los Tony Hawk, de aquellos de videojuegos donde aparecían un montón de bandas. Yo como un poco para darte referencia, pero vamos, que son unos históricos esta gente llamada Fu Manchu, igual que también lo son Batman, el que, digamos, aparecen, para uno será cabeza de cartel más Batman que Fu Manchu y otro Fu Manchu será más cabeza de cartel que Batman. A lo mejor son tensos, o a lo mejor es brutal el Senki. ¿Te imaginas que es bala? Pues ahí tenemos el tema. Hay que estar allí y hay que disfrutar de todas y cada una de estas bandas que estarán el 5 de octubre en la explanada del muelle de la Marina de Recife. Recuerda que los menores, por el momento, siguen sin poder acceder a ese escenario. We'll be right back. Bueno, pues esto ha sido ya todo lo que teníamos que decir del Festival de Rock de San Ginés, 9 y 10 de agosto en la Casa de la Juventud de Arrecife, a las 9 de la noche el día 9 y a las 8 y media el día 10. Estarán 8 bandas en total sobre el escenario del Festival de Rock de San Ginés. Pues habrá que estar también por allí, ¿no?, para disfrutar de otra nueva entrega de este festival, en la edición número 31 de este festival, el más veterano de todas las Islas Canarias. El 9 de agosto, recapitulando un poco con la música que vamos a tener en directo, serán Ajib, John Doe, Malamute y Neomaniac. Luego el sábado, a partir de las 8 y media de la tarde-noche, tendremos a los locales Everybody y Drupé, y luego desde Gran Canaria Subresiduos y de Alemania nos llegan The Offender. Esto será el 9 y el 10 de agosto. Luego el 5 de octubre, este breve repaso musical también al Arrecife en vivo on fire. será el 5 de octubre, en esta ocasión es de pago, el resto son gratuitos. Los dos últimos viernes de septiembre y los dos primeros viernes de octubre. Las bandas que estarán actuando en ese On Fire el 5 de octubre serán John Doe, Bala, Fu Manchu, Bad Manner, Tenso y Brutalized Kid. La que nos queda, Bad Manner. Con ello cerramos la emisión de este programa radiofónico llamado Mucho Más que Rock and Roll. Y recordarte que en nuestro espacio televisivo en Biosfera Televisión tenemos el principio de este programa, pero con la posibilidad de ver y disfrutar, además de la música, de los vídeos. Luego ya cuando sale el que habla, o sea, yo, puedes darle para adelante, que tampoco es tan necesario. Bueno, gente, a disfrutar y a recargar pilas, que nos llegan muchos conciertos en breve por aquí, por la isla de Lanzarote.